Primero Dios, después sus hijos y más tarde las estrellas. Están debajo de sus pies, ese es su lugar. Por tanto tiempo nos apostaron que nos faltaban las agallas, que eran cortas las alas que nos acompañaban, pero no es verdad. Nos veremos allá en la cima de la montaña, donde no existen las palabras para describir, y lograremos subir por encima de las estrellas, donde nadie imaginó que podíamos subir, y lograremos estar ahí. Porque Dios lo quiso así. En realidad, nadie pensó que seguiríamos caminando debajo de las alas del Dios que nos llamaba. Es muy posible que algunos piensen que te hacen falta las agallas, que son cortas tus alas, pero eso no es verdad. Dile conmigo. Hey, yeah. Nos veremos allá en la cima de la montaña, donde no existen las palabras para describir. Así. Porque Dios lo quiso así.